comienza la batalla del siglo. Lo que ustedes esperaban, en esta esquina, Goku. Y en esta otra, el príncipe de los Saiyajines, Vegeta. ¡Vamos! Yo soy el príncipe Vegeta, Sabandija, no podrás conmigo. Voy a ser partícipe de tu cruel castigo. No puedes compararte con la elite de nuestra raza. Saiyajin de clase baja, no eres ninguna amenaza. Tu exceso de confianza y poca inteligencia no puede llamarse progreso, es solo imprudencia. Te comportas como un niño, aunque vas a ser abuelo. Y me sorprende porque como padre quedas por los suelos. A golpes yo te muero. Tu esposa insatisfecha siempre pide la revancha. Quizás por eso Gohan se parece tanto a Yamcha. Tu mayor defecto es tu pobre intelecto. Tan solo piensas en comida, maldito insecto. Pues como se supone que el héroe de la tierra tenga miedo a las inyecciones cuando se la entierran. Y aún así creían que eras alguien legendario. Mejor te quedas muerto, ya no eres necesario. Ni engreído como tú no llegas a mi nivel. Aunque entrenaste día y noche no pudiste con ser. Es que alardeas de tu fuerza, pero siempre soy yo el que pelea demostrándote quién es el mejor. Te llamas príncipe, pero eras solo un súbdito de Freezer. El típico peón acostumbrado a que lo pisen. ¿Dónde están tus riquezas, tus castillos y tus valles? Si no fuera por Bulma estarías en la calle. Te voy a dar detalles. Tú sabes bien que tú soy quien entrega siempre 100%. Este rap será tu requiem, pues soy avión, tú solo un tren, entiéndelo. Soy una barrera insuperable, acéptalo. Deja esa obsesión y sé buen padre. Dedícate a tu hijo y a tu esposa, pues aquí, mientras este yo jamás se necesitará de ti. Dices que Gohan se parece a Yamcha, más no sabes. Él fue el primero al que Bulma le entregó sus llaves. No me hagas reír, simio de cuarta, ya estoy harto de tus habladurías, ven y la cara te parto. Siempre dependes de alguien al momento de pelear, porque solo no eres nadie, apenas sabes hablar. Yo peleé con Bill sin siquiera convertirme en dios. Así te destrozó con una mano, qué atroz. Luego por descuidado Freezer te dio una golpiza. En cambio yo sin hacer mucho esfuerzo lo hice trizas. Ok, ¿y qué quieres que haga que te aplauda? Te enorgulleces de estupideces, pero aguarda. Mi lista de triunfos es tan extensa que no puedo ni contarlo. Los tuyos me los cuento con los dedos. A veces me descuido y doy ventaja al enemigo para que el combate no se me haga tan aburrido. Porque no eres sincero y te dejas de mentiras, pues todos saben que en el fondo soy a quien admiras. Ahora, ¿quién es el campeón?